se puede empezar mal, regular, bien o muy bien. Ese es el último que he sido de este equipo para hacer historia, porque con su victoria de ayer frente al Celta de Vigo suma tres consecutivas en Liga, más la eliminación, la clasificación para la Copa del Rey, 4 de 4, y en la Liga habría que remontarse a más de 50 años para encontrar un arranque similar en segunda división, que es victoria consecutiva. Aquella temporada, la 58-59, para los que no habían nacido, entre ellos yo, el Elche hizo historia. Ascendió a primera división por primera vez en la historia, en la época de César Vial y compañía, y luego llegaría la época gloriosa, Cano, Papá y compañía. Aquella temporada, 58-58, el Elche acaba de ascender de tercera a segunda, arrancó ganando no las tres primeras jornadas de liga, sino las cinco primeras. Y desde entonces no hay un precedente igual, con lo que estuvo el Elche de fútbol y siempre ya lo ha hecho en la lista. Dicho esto, y saludándoos a todos, buenas tardes, y bienvenidos con la nueva edición de la segunda con la radio 23, no hay que sacar las críticas del riesgo, hay que estar ilusionados porque el arranque es magnífico, pero esto es una maratón de 42 kilómetros y estamos en el kilómetro número 3. Fijaros si todavía quedan zonas de avituallamiento, si quedan zonas en las que diga el tío del mazo para que te puedas desmayar, pero este Elche, luego si algo demuestra, es que es un bloque, es un equipo, y lo más importante, se lo cree. Ayer, desde el planteamiento inicial, de nuevo con dos delanteros. No era habitual, como lo era la temporada pasada, ni la anterior. Tendría poco en los dos delanteros. Incluso cuando luego se queda con un delantero menos, porque era difícil meter en el sistema de los mismos, el Elche acaba en el área del Celta, por eso llega el gol, no es el caso. Un Elche que presiona, que empieza a ganar el partido desde la alineación, desde la presión en campo contrario, el Celta, que venía de ganar los tres primeros partidos, no puede hacer nada más porque el Elche no le deja, porque el Elche es un equipo que viene a presionar muy arriba, que luego físicamente lo es como otro. Así que está acabado de empezar y ha preparado el equipo para este partido. No recuerde cómo acabó el año pasado, como Boris. Esa es otra de las cosas. En los últimos minutos veías al Celta y veías al Elche y veías una diferencia enorme. Pero si el Elche acaba siendo más valiente, disfrutando de la propia palabra, se la consigue con el sector de Pellegrini, que curiosamente llevaría tres goles en tres partidos. Es el segundo goleador de la segunda división, el más goleador de tres. Imagino que si no es una anécdota, todavía estamos en el final de la final, pues se arranca el titular de Elche, que lleva 9 de 9 y solo aguanta su ritmo, curiosamente, un vecino extendido. Vamos a abrir nuestros micrófonos restantes este lunes de tertulia para hablarles de este partido, de esta victoria importante del equipo y de estado y sobre todo de este arranque de la ciudad de Madrid. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Etcétera 2000 Metis, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero no te pisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat, en el Che Previdente en Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Pensionera, todo en madera, decoración y complementos. Hey, ahora con corazón de semanas que van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CN una nueva tarifa X68 de corazón. Ya si has de contar con una tarjeta, pasa con 8 de corazón. Y tu SMS también a ECAR8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CN Form, distribuidor autorizado Corazón, en la calle Camino de los Palos 1, en el centro comercial Rancho y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Si espera la temporada en todo Mazda CX7 y en todo terreno de Mazda al mejor precio, solo este mes y solo el cuarto tienes un Mazda CX7. Thank you. estaba 2-0, luego tuvo dos meses de pasta, pero viviendo la resta, sino que cuando se casan son puntos seguidos. ¿Puedes permitirte ese tipo? Que es de momento la en buena porción. Claro, es un exclusivo, no quieres saber todo lo que hay en caballos, todo incluido con 4 años de garantía desde tan solo 100.